Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. No fuera otra cosa que una máquina bien aceitada para cerrar negocios y los funcionarios de turno apenas gestores de esta tranza calificada. Y si en lugar de resucitar la extinta teoría de los dos demonios a la hora de sentar posición desde Cancillería con respecto a la criminal ofensiva de Israel sobre Palestina, el Estado argentino tuviera la valentía de decir la verdad y no preocuparse por el poder del lobby de sus aliados, y si intelectuales con espíritu progresista, como el chaqueño Mempo Giardinelli, eligieran narrar la salvaje represión policial en su provincia, sin poner en el eje, en el reclamo necio y muchas veces conducido por maximalistas y oportunistas montados sobre una legítima protesta, y se preocupara un poco por cuestionar la moralidad del gobierno provincial, y si los medios de comunicación de uno y otro bando se molestaran por conocer el trasfondo de la lucha de los trabajadores de Lear y de Gestamp, que pelean por defender sus puestos de trabajo y se enfrentan a los burócratas sindicales del ESMATA, rancios aliados macartistas del poder de turno, y si la derecha argentina fuera capaz de engendrar un monstruo más perverso que el patético rejunte de candidatos que hoy pelean por ver quién se posiciona más a la derecha del escenario nacional. Y si en vez de festejar en la prensa orgánica la firma de acuerdos con China, se preocuparan por la situación de los inundados del nordeste argentino. Y si alguien pudiera organizar una resistencia conjunta al cierre masivo de espacios culturales ordenado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y si la voz de los vecinos de Malvinas Argentinas fuera más potente que los palos de la policía cordobesa que defienden los intereses de Monsanto. Y si se hubieran ocupado de mejorar un poco el ferrocarril Sarmiento y no hubiese sido necesario esperar 52 muertes para que algún funcionario reparara en el pésimo estado del transporte de pasajeros. Y si los candidatos que ya intentan posicionarse de cara a 2015 no diseñaran sus campañas millonarias con dinero de fondos públicos. Y si alguien intentara detener la banda de delincuencial más poderosa del país, la policía, o al menos borrar de sus manos el negocio del narcotráfico y la trata de blancas. Y si en vez de jactarse de ser ejemplares pagadores seriales de una deuda ilegal, ilegítima e impagable, y de sentirse estafados por la carroña de ese capitalismo en serio que tanto anhelan en la Casa Rosada, alguien se atreviera a proponer no pagarle un peso más a esa banda de extorsionadores y usureros. Y si en vez de imaginarse la capital porteña como una chequera gigante para cerrar negocios inmobiliarios, ¿alguien impulsar el proyecto para urbanizar las villas? ¿Y si algún burócrata despierto atendiera el reclamo salarial docente antes de que se desate un nuevo conflicto y los medios vuelvan a demonizar a quienes reclaman lo que les corresponde? ¿Y si al mismo tiempo que nos negamos a ceder el yacimiento de Vaca Muerte a los buitres del capitalismo en serio, también nos negáramos a que Chevron se apropie de las riquezas naturales? ¿Y si algún periodista en los medios del negacionista del genocidio israelí Sergio Spolky se levantara y decidiera no seguir trabajando para el patrón que legitime el asesinato de 600 palestinos? ¿Y si todas estas preguntas sirvieran apenas como libreta de apuntes para nunca olvidarse de las cuentas que quedan pendientes entre ellos y nosotros? Quisimos tomar prestado, y este prestado lo encomillo. Este editorial es de la revista Sudestada. El préstamo tiene dos motivos. Uno, nos sentimos identificados con las preguntas para nunca olvidar. Y dos, saludar cariñosamente a una publicación autogestiva que ha cumplido 13 años, desde agosto del 2001, con una línea periodística de lucha coherente. Saludos afectuosos, Sudestada, la mejor revista argentina de cultura, política y actualidad. Prohibido cumbia. Con sabor y sentimiento, cumbia nena, cumbia quiz. Hace calor y no hay nada que hacer, tomar cerveza hasta el amanecer. Un año nuevo empieza hoy, las cosas no se van a componer. Antichucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, osuquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, inca cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. Oyentes, buenas noches. Estamos en Radionauta FM 106.3. Nuestro teléfono de contacto el 4516917. En el mail radionautafm@gmail.com y en la web estamos en radionautafm.wordpress.com. Hoy estamos hemos empezado con una tardanza y estamos esperando a nuestro compañero Guillermo que aparezca. Viene, según nos dijo, de una reunión. Lo que no aclaró es qué tipo de reunión. Pero bueno, suponemos que es una reunión de trabajo. Hemos comenzado la editorial no de una manera no tradicional, digamos. Lo que quise es un poquito rendir una especie de homenaje a la revista Sudestada, una revista que se hace con el esfuerzo autogestivo de los periodistas que la editan y que escriben. Hace 13 años que está en la calle y con la misma línea coherente, la misma línea política coherente. Es, a mi gusto, la mejor revista, sobre todo de cultura y política. Se la recomendamos. El último número es el número 131, agosto del 2014, y tiene la historia de la guardería Montonera, los hijos de la contraofensiva. Así como la editorial de Sudestada nos plantea una serie de preguntas que ellos llaman las preguntas para nunca olvidar, seguramente nosotros también estamos llenos de las mismas preguntas. Y en el transcurso del programa nos vamos a detener en algunas, buscando respuestas propias en muchos casos. Nos imaginamos si esas preguntas se las hiciéramos al respondedor oficial del gobierno, el jefe de gabinete Jorge Capitanich, que de lunes a viernes a partir de las 8 horas trata de justificar su generoso salario con sus conferencias de prensa. Ahí, el chaqueño se anima a entrarle a cualquier tema, claro que más para oscurecer que para aclarar. Sin embargo, hay casos en que sus enunciados son ciertamente un claro posicionamiento. Como muestra, remitámonos al caso de la empresa autopartista de capitales norteamericanos Lear, que se ha negado a acatar una serie de fallos judiciales con respecto al ingreso de los delegados gremiales y a las condiciones de trabajo y reincorporación de trabajadores despedidos. No le podemos pedir a Capitanich, dados sus antecedentes al respecto, que se convierta de golpe y porrazo en defensor a ultranza de los intereses de los trabajadores, pero sí le podemos sugerir que sea menos tajante cuando apoya las decisiones de las patronales. Capitanich no es ningún ingenuo para asegurar que las suspensiones del trabajo en Lear no afectan el salario de los trabajadores o la continuidad laboral de los mismos. Claro que tampoco ignoramos que el sindicalista Ricardo Piñanelli y las patotas que responden a la burocracia del ESMATA son afines a la política que el jefe de gabinete defiende. Condenado. piso y ahora estás en un viejo hotel. Los sueños en el camino, los sueños en el camino, los sueños en el camino. Radionauta FM 106.3. Prohibido cumbia. Aparte de haber empezado un poquito tarde con respecto al horario, empezamos también con inconvenientes técnicos con respecto a la música, así que nos hemos puesto en la mano de nuestro operador Juan y en su gusto musical, que es totalmente confiable. Y el tema de la aparición de liderazgos, una de las preguntas que planteaban los compañeros de Sudestada, creo que excede largamente el espectro político de la derecha argentina. Cierto que habría que ser excesivamente generoso para caracterizar como líder de masas a políticos tan previsibles y limitados como Hermes Wiener, Mauricio Macri, Julio Cobos, pero no hay nada más en esas orillas. Parecidos conceptos provoca el candidato de la sonrisa dentrífica, Sergio Massa, tan lejos como los antes mencionados de ser un conductor político de quilates. De ninguna manera tratamos de hacer un análisis teóricamente académico. Esto es totalmente subjetivo y bastante empírico, pero tratando de no contrariar esas nuevas tendencias a correr las vallas ideológicas a bordes cada vez más difusos. Por eso, empecé con una de las orillas, la derecha, luego el tránsito centro y después pasaremos a la otra orilla. Derecha, centro, izquierda. ¿Hay centro derecha o centro izquierda? Para los viejos como el que les habla, eso es un invento y no precisamente un invento chino. Las promesas sobran y vas caminando a ciegas, cuando el abrazo que esperas nunca llega. Nos dimos la despedida sin pensar en un después. El tiempo es una sentencia amenazando mi querer. Un clavo saca otro clavo, son mentiras en la pared. Igual que era la promesa dibujada en el papel. La suerte es una salvaje, santa y malvada a la vez. Nos puso en la misma ruta y nos debió en un santiamén. Quiero que se me muera el cariñito que me lleva. Quiero que se me acabe el calorcito de tu piel. Que llevo guardado el regalo más hermoso que una vez soñé. Que llevo clavado para que no llegue el olvido y me aleje de usted. Sin pensar en un después. El tiempo es una sentencia amenazando mi querer. Que un clavo saca otro clavo, son mentiras en la pared. Igual que eran las promesas dibujadas en el papel. La suerte es una salvaje, santa y malvada a la vez. Nos puso en la misma ruta y nos debió en un santiamén. Quiero que se me muera el cariñito que me quema. No quiero que se me acabe el calorcito de tu piel. Que llevo guardado que yo no estoy junto a ti. No es culpa de la vida, no es culpa tuya, no es culpa mía ni tampoco de la melodía. Que tú ya no estás conmigo, que yo no estoy junto a ti. Que tú ya no estás conmigo, que yo no estoy junto a ti. No es culpa de la vida, no es culpa tuya, no es culpa mía ni tampoco de la melodía. No es culpa. Tarararare. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Prohibidos los reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. A pasar a la que me parece la figurita sobrevalorada en cuanto a capacidades de conducción, y me estoy refiriendo a Daniel Scioli, el actual gobernador de la provincia más grande de la Argentina. Scioli está en el exacto centro, pero en el centro de la nada. ¿Alguien tiene claro cuál es su pensamiento político? No creo. Y mirá que no digo ideología, que para él debe ser una palabra inexistente o pasada de moda. ¿Cuál es su carisma? Que lo debe tener, porque si no, es inexplicable que su figura resulte impermeable a la desastrosa gestión que ha realizado durante su mandato. ¿Es kirchnerista? Puede ser. Su pragmatismo encaja con el espacio político. Y aunque muchos lo miran de soslayo dentro del círculo duro del kirchnerismo, es porque comparten la misma hibridez y el mismo oportunismo, por lo cual ninguno es confiable. Entonces, ¿qué es Daniel Scioli, el candidato de consenso que cierra tanto en la mayoría del nacionalismo popular kirchnerista como en los sectores hegemónicos de poder económico? Y aquí se hace todavía más patente el hecho que en nuestro país, tras todos los años de democracia recuperada, no existan hoy en día, líderes políticos que estén a la altura del convite que necesita Argentina. Quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas, sino de gruesos billetes. Mi vida es un hoja en blanco, un piano desafinado, diez dedos largos y flacos y un manojo de palabras, solo se trata de vivir. Esa es la historia, con la sonrisa de local, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el cine ancha avenida. Los días cantan la historia de lo que al borde del hombre, los días cantan mañana, los días no tienen miedo. De vivir, esa es la historia, con un amor, sin sí, un amor, con la inocencia, sin la ternura que florece a veces, a lo mejor resulta bien. De sensaciones profundas, usemos bien nuestra voz, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda, sino de gruesos billetes. Solo se trata de ti. Esa es la historia, con la sonrisa de local, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien, solo se trata de vivir, o no. Esa es la historia, con un amor, sin un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces. A lo mejor resulta bien. A lo mejor resulta bien. A lo mejor resulta bien. La ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. La emoción es indescriptible. Las lágrimas sacuden a los ojos. Prohibido cumbia. Seguimos en Radionauta FM 106.3 y ahí vemos aparecer la figura sonriente de Guillermo, que viene de una reunión. ¿Qué tal estuvo la reunión? Por tu sonrisa y por los dos pulgares levantados, 10 puntos. Me alegro. Si lo de la derecha y el supuesto centro es preocupante en el estricto sentido de que en nuestro país los gobiernos de turno han fluctuado y surgido de esas tendencias, lo de la izquierda resulta poco alentador, por no decir patético. Para los que no pensamos que la izquierda prometida empezará a construirse un día a partir de sectores que en alguna ocasión se cindirán del peronismo progresista, la situación resulta una carencia fundamental. Cada vez más banderas, que no significan de ninguna manera un crecimiento en la correlación de fuerzas, propuestas muy creativas, pero carente de apoyos masivos o sustentación en un programa político aceptable para las mayorías en el plano electoral, son las bases inestables en las que trata de apoyarse la izquierda argentina, con autocaracterizaciones que la tildan de nueva, ortodoxa, vieja o popular, carece de lo fundamental para intentar solucionar su inclinación a la fragmentación. ¿Surgirá alguna vez un liderazgo colectivo que revierte esta falencia? ¿O seguiremos siendo una especie condenada a 100 años de soledad? En el aire transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Hablando de construir liderazgos, vi por pedazos sueltos y desarticulados, porque créanme, amigos oyentes, he intentado un par de veces hacerme el imparcial y mirar completo ese engendro televisivo que se llama Showmash, vista la repercusión que parece tener en cuanto a audiencia masiva. De ninguna manera uno trata de hacerse el exquisito o el que solo mira cosas trascendentes o sucesos o sucesos heroicos. Ya comentaba el otro día que miré completa la película El Llaneo Solitario, le decía a Guillermo, y en ese bodrio encontré momentos divertidos. Y en las viejas épocas, cuando éramos ingenuos estudiantes, recién llegados, mirábamos en casa de compañeros que tenían televisión, blanco y negro, por supuesto. En esa época, desde peleas de box hasta telenovelas. Me acuerdo de Piel Naranja, por ejemplo, con Marilina Ross y Arnaldo André. Quiero decir con esto que no hay prejuicios para ver espectáculos, sean caracterizados como sofisticados, underground, populares, Kirch o lo que sea. Pero algo me pasa, debo confesar, con Marcelo Tinelli, para no soportar su producto más de 20 minutos. Y esto controlados por reloj. Yo creo que no es solo un problema de estética o su deplorable concepción de género o su humor que no me hace reír. La parodia a la que se aceptó alguien que se considera candidato y referente político, sea cual sea el espacio al que pertenezca o pertenecerá, me estoy refiriendo a Martín Insaurralde, me permitió concluir que mi rechazo a Showmash es fundamentalmente un asunto ético. Prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia.

apreciable, no solo de las mujeres, sino también de los varones también. Te lo estoy preguntando en ese sentido. Nunca me fijo solamente en la belleza física. Bueno, pero hay también ciertos gustos que uno tiene. También me gusta ponerle con rulos. Las chicas con rulos me gustan. ¿Morochas? No hay una tendencia así. No. Si tiene rulos y ojos claros también está bueno. Rulos, ojos claros. ¿Vos, Holguín? No, en realidad, lo primero que le miro... No te estoy preguntando qué es lo primero que le mirás. Sino, a partir de los ojos, me gustan los ojos expresivos. Hay ojos que yo le digo ojos, son ojos habladores. Sí, entiendo lo que decís. Las miradas comunican un montón. Humberto Eco dice que el 70% de la comunicación es corporal. Una mirada y un gesto pueden comunicar más que 1000 palabras. Estoy totalmente de acuerdo con Humberto Eco. El término hipoide, yo te recomendaría que no lo uses mucho porque hay algunas compañeras, compañeros que se lo he planteado y... Miran con cierto, no recelo, sino no les gusta mucho el término, me da la impresión. Y uno lo hace... Yo soy medio hipoide igual, ¿eh? Sí, vos, alguien sos un hippie viejo ya. Por eso, totalmente, pero yo lo planteo en ese sentido. No lo planteo en el sentido de dejadez despectivo. O de voluntarismo. No lo planteo en sentido despectivo. Planteamos totalmente. Que el hippismo fue un movimiento grande en los 60, por supuesto. Que implicaba un estilo de vestimenta que no tenía que ver con las marcas, que no tenía que ver con absolutamente una movida, digamos, una imagen. Claro, anticultural en el sentido de rebeldía hacia el establishment, ¿no? Que no implicaba estar sucio. Claro. Sino no, que no es como muchos plantean sexo, amor y rock and roll de ninguna manera. Vos ¿no? sabés que me haces acordar a los planteos, no sé si se puede decir la palabra franja morada acá o gorila. Total, sí. ¿Se puede decir? Aparte estamos de acuerdo. Bien. No, a nosotros nos decían que nos bañemos en la Facultad de Política de Rosario. Báñense, sucios, bolches. Y hay un estereotipo también que construye, no sé si has visto Capusotto, del American Psycho Bolche. Sí. De la chica, por ejemplo, cuando estaba con el chabón que hacía de hippie setentista devenido a una persona ya absorbida por eso, que bueno, que se vestía con el pullover de ya, y bueno, y calzas. El pullover de calzas, el pullover y las calzas combinan muy bien. O sea, y ese ahí hay un dejo hippie, no sé si vestimenta hippie. Después no están los pantalones esos que son a rayas. Anchos, sí. Que también están buenos. Y bueno, y el famoso morral. Entonces estamos de acuerdo que no utilizamos, digamos, el término de manera efectiva, sino todo lo contrario. Es más, hippie con rulos puede ser también con rasta. Ahí no me gusta tanto. Vos sabés que el tema de la rasta no es que tenga ningún prejuicio, nada que ver, pero no me gusta tanto una chica con rastas. En tu época no había... Y sí, estaba lo de Bob Marley. Lo de Bob Marley es viejo, es de mi época. Sí, pero no había una libertad para hacerse las rastas. No había la moda, digamos, no estaba instalada la moda por ahí a nivel de nuestros países. Era muy poco. Bueno, ¿no? Holguín, a mí me gusta caminar por la cornisa, pero... De entrada, cuando entro, no me hagas caminar por la cornisa, hermano. Por favor. Bueno, vamos a hablar entonces de el Nobel de la Paz más insólito de la historia de estos controvertidos premios. Si seguramente estarás de acuerdo, Guillermo, en que ha sido otorgado al actual presidente norteamericano Barack Obama. Creo que hay que bucear mucho en el accionar intervencionista de la política del imperio para darse cuenta de la flagrante contradicción. Es posible que Obama, ya desde sus orígenes, tenga la mentalidad de un guerrero africano cuyo espíritu se ha descontrolado al encontrarse con la parafernalia y los intereses del complejo militar-industrial del país del norte. Barack Obama parece contraponerse de plano a la dialéctica del amo esclavo con la que las potencias coloniales someten a los de su raza. Estereotipado como un líder conquistador, apunta la sofisticación del arsenal yanqui contra la población y la cultura de pueblos, cuya única peligrosidad es la de querer vivir conforme a sus añejas tradiciones. Obama ya debe tener claro que los pretextos para la invasión en Irak solo sirvieron para que las multinacionales hicieran inmensos negocios, que lo otro fue un verso grotescamente armado y defendido por los perros guardianes del poder político y económico globalizado. En estos días, Obama ordena nuevos bombardeos sobre Irak y es cómplice del genocidio israelí en Gaza. Y para seguir celebrando su naturaleza guerrera, se toma vacaciones y juega al golf. En el aire, transmite Radio Nauta FM 106.3. Prohibido cumbia. Seguimos en Radio Nauta FM 106.3, esto es Prohibido Cumbia. El teléfono es 451-6917, te lo repito, 451-6917. Llámanos, tengo también una promoción. La empanadería está proponiendo que, nombrando a este programa Prohibido Cumbia, su docena tiene 14. Una buena promoción. El 14 es un buen número. Nieto 114. Yo la vez pasada mandé un... El borracho también. Un correo preguntándole si tenía de queso con cebolla de verdeo. Y me contestaron, pero me repreguntaron. Si, al parecer no entendieron cuál era mi consulta gastronómica. Hay una de matambre... Bueno, no hablemos de eso ahora. Mejor llamanos y sí, porque estamos escuchando el bizcochito, sí. Y yo estoy sin almorzar. Escuchá la tanda y la publicidad y cambiemos de tema, porque vos estabas hablando del Premio Nobel de la Paz. Y qué contradicción. Premio Nobel de la Paz que no ordenó una retirada de Irak, sino que fue una reubicación de tropas. Y está bombardeando Irak de manera provocativa, un poco poniéndole más inestabilidad a la región. Y yo creo que está pensando más en Irán que en Irak. Lo de las bombas, capaz que en algún momento se le... ¡Uy! Se me escapó una bomba en Irán. ¿Vos sabés el problema mundial que se puede llegar a desatar si se le llega a ocurrir a Estados Unidos poner un pie, no sé, respirar siquiera, o rozar algún tipo de persona, de edificio, de espacio aéreo, de lo que sea, de pisar, de navegar mar? Yo creo que se arma en Medio Oriente una catástrofe. Y también teniendo en cuenta lo que yo te decía el programa pasado, haciendo más o menos el mapa de qué bandos se formarían y la hipótesis de catástrofe nuclear. Irán es un... Si se confirma la teoría de Estados Unidos, que además es verdad que está en proceso de enriquecer uranio. No sé si por fines armamentísticos, pero sí está en capacidad y te pone en capacidad. Si vos enriqueces uranio, te pone en capacidad de producir una bomba atómica. Y Irán, por lo menos lo que se sabe, es que está decidida, y por las declaraciones de su presidente, a responder como tenga que responder. Yo me imagino, si Estados Unidos y Barack Obama se le ocurre hacer alguna incursión media estrafalaria, yo te puedo llegar a asegurar. Es una cuestión de autodefensa también, ¿no? Yo no creo que Estados Unidos busque un conflicto, o sea, ampliar el conflicto en Oriente metiéndose con Irán. Yo creo más bien que la situación en Irak se le ha ido de las manos. Creo que, no sé si calculaban, digamos, la... El resurgimiento de la rebeldía. El resurgimiento de las fuerzas rebeldes. Claro. Y sobre todo con el objetivo que tienen, digamos. Ahí hay un, aparte de un objetivo político, también hay un objetivo religioso, ¿no? Mirá, el objetivo también, como ha denunciado muchas veces Chávez, es de los combustibles que tiene Irán bajo su territorio. Y pensando bien, y ya más o menos acordándome del mapa, ahí tenés un lugar donde pasan muchos de los barcos, de los buques que están cargados de petróleo hacia Estados Unidos. Y es una guerra energética, en la mayoría de los casos, por los pozos petroleros. pero también, como vos decís, tiene mucho de del contenido político del imperialismo, mucho del contenido político religioso. Pero al fin y al cabo me parece que hay que discutirlo a fondo, qué es en realidad lo religioso. Yo creo que ahí hay una disputa táctica, si querés. Creo que a Estados Unidos le conviene ahí instalar tres califatos, o sea, desunir las fuerzas iraquíes, dividir, y lo que están tratando, digamos, las fuerzas rebeldes es mantener a Irak unificado, porque un Irak, digamos, dividido, puede llegar a ser en algún determinado momento presa fácil para Irán. Sí. Igual, enfoquémonos también en la cuestión de lo que simbólicamente implica tener un premio Nobel que está llevando el mundo a la guerra. Los personajes que le dieron el premio, ¿se querrán matar? ¿Se querrán, no sé, estarán de acuerdo? ¿Revisarán? ¿Se puede sacar un premio Nobel? Decir, no, bueno, hermano, nos equivocamos con vos. La verdad, devolvernos el premio. ¿Se podrá devolver el premio de la paz? Mirá, no te creas que están tan arrepentidos. De hecho, hay sectores que han propuesto el premio Nobel de la paz para el presidente ruso, Vladimir Putin. Que si, otro guerrero. Claro, otro guerrero, totalmente. Así que, si existe, digamos, esa candidatura, yo creo que no debe estar tan arrepentidos. El Papa se está cansando de... Aparte, no te olvides que creo que el último premio Nobel se lo dieron a la Unión Europea. Viejísimos guerreros históricos, sí, si los hay. ¿No? Desvirtuado. El Papa está cansado de pedir por la paz. ¿Será un momento de que el Papa ponga su cuerpo? Yo creo que Francisco está cansado de unas cuantas cosas que ha enunciado y hasta ahora... Sí, ¿no? ¿Vos viste algo concreto de todo lo que enunció? Ha ido a Israel, pero cuando se fue a Israel empezaron los bombardeos. Sí, justamente, después de que visitó Israel y Palestina, y se empezaron a, empezó el conflicto. Y cuando estamos transitando tiempos bélicos en algunas regiones de nuestro lastimado planeta, recordamos que un 9 de agosto, como el de ayer, que se celebró en nuestro país el Día del Niño, cayó una bomba atómica en la ciudad japonesa de Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. Los analistas políticos especulan que sobre la trajinada superficie terrestre sobran, o mejor dicho, al capitalismo le sobran 900 millones de seres humanos. Un capitalismo tan depredador que, como en sus comienzos, ha instalado un nuevo tipo de esclavitud, la precarización del trabajo, que enmascara la eterna explotación del hombre por el hombre. Un capitalismo despiadado que ya no habla de ejército de reserva para el trabajo industrial. Son 900 millones de excluidos que se cayeron del sistema. Un lastre que absorbe recursos sociales y que disminuye los porcentajes de ganancias económicas de los grupos dominantes. Muy lejos han quedado los conceptos del pleno empleo, del estado de bienestar. Enterrado Keynes, vive el capitalismo chino con sus cifras de crecimiento astronómico, aún al precio de pisotear la condición humana. Que me quieres, que me amas, todo es mentira, todo es engaño, nada más. Estás mintiendo, estás fingiendo, que me quieres, que me amas, todo es mentira, todo es engaño, nada más. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Estás mintiendo.

vamos a dar aire a algunos conceptos de Ercole, algunos bastante, bastante polémicos. Por ejemplo, dice el sexo casual. El sexo casual, la vinculación efímera, cuando no reducida a un solo encuentro, puede también, como el recurso de la prostitución, proporcionar la ilusión de acceder al cuerpo pornográfico. Implica ciertamente una sintonía de intenciones que es rara a menos que se recurra a lugares de encuentro específicos para tal tipo de actitud, bares y clubes normalmente. Pero claro está, el sexo casual no tiene el mismo nivel de eficiencia que el recurso de la prostituta. La prostituta es una profesional en la representación del cuerpo pornográfico, en tanto tal y en lo que concierne al contrato de servicio, es una no persona, y toda la relación con ella se salda con unos billetes. En el sexo casual, lo personal, peculiar y concreto, significa un lastre que impide la total satisfacción. A la larga, genera insatisfacción y hastío. Con respecto a la masturbación, dice, el cuerpo pornográfico nos habita exigiéndonos gratificaciones que lo aplaquen. Las personas reales con sus cuerpos concretos no están en condiciones de satisfacer el deseo del cuerpo pornográfico, ni se las puede utilizar continuamente para paliar la presión de ese deseo. Se puede, sí, recurrir indefinidamente a la prostituta, aunque no todos puedan hacerlo, por razones económicas en primer lugar. El sexo casual implica una cierta actitud que no está al alcance de todos. La alternativa entonces es la masturbación. Eso hace que en nuestra sociedad, más que en ninguna otra, la masturbación sea una práctica recurrente en todas las edades y no solo en la del despertar sexual. La tecnología, con el cibersexo, proporciona al masturbador la ilusión de no estar masturbándose. La tendencia a la masturbación, por supuesto, no hace sino impulsar al consumo de más pornografía como medio para operar la gratificación. El consumo de pornografía y la masturbación son actividades equiparables a tratar de sacarse la sed tomando Coca-Cola. El consumidor de pornografía es el perfecto ciudadano del capitalismo de consumo. En el programa pasado te estaba comentando sobre Gustavo Escanlar, un otro uruguayo transgresor. Este Ercole Lizardi más o menos anda en esa... En esa línea. Anda en esa línea. Y yo estoy notando una cosa, viste, cuando vos sabés que me gusta leer, me gusta la literatura, y estoy notando una cosa con respecto a la literatura, cuando busco literatura de otros países, te voy a hablar específicamente, Chile con Lemebel, Brasil con Ferrés, Uruguay con estos dos casos que te vengo mencionando. Están saliendo de la literatura de tipo tradicional, de tipo canónico, que sigue siendo, digamos, la marca del orillo de la literatura argentina. La literatura argentina está en un aspecto bastante conservador, sobre todo la que circula masivamente, ¿no? Acá hay unos conceptos, ¿viste? Que... Sí, te iba a decir eso. Hay una aplicación de lo que es la teoría de los usos y gratificaciones, de la escuela norteamericana que empezó a estudiar la comunicación, la Mass Communication Research, que imagínate, era una escuela donde había desde militares, científicos, hombres de negocios, universidades privadas. Era un lugar donde estudiaban cómo el capitalismo podía expandir sus fronteras, cómo estudiar las audiencias de los medios masivos de comunicación. Y en este caso se está metiendo con ese mismo análisis de los usos y gratificaciones en una cuestión tabú, que en realidad los yanquis han, digamos, estudiado cómo hacer para tirar imágenes, sensaciones por los medios masivos de comunicación que despierten cierto tipo de deseo para el consumo. En este caso se está metiendo con algo más concreto y es un análisis desde este punto de vista de cómo hace efecto en las audiencias, pero desde el punto de vista de cómo poder salir un poco de eso, un poco ser crítico a eso. Y me parece, digamos, genial, digamos, de ver cómo el capitalismo usa la pornografía para entrar en muchos de los sentidos, que es la cuestión del deseo, se maneja en planos inconscientes. Y Internet, eso es algo que no sé si, digamos, por la época, la Mass Communication Research no pudo estudiar, pero Internet implica que sea una biblioteca pornográfica virtual, que está todo el tiempo usando imágenes pornográficas para infundir el deseo y el apetito sexual, conectándote con otras cosas del consumo, a nivel más subjetivo y más, digamos, del plano del inconsciente. Y es un análisis muy, muy, muy profundo y complejo. ¿Te acordás que Escandar, para provocar debate, para provocar, se había metido con dos de los monstruos sagrados de la literatura uruguaya, Mario Benedetti y Eduardo Galeano? Acá Lizardi se mete, por ejemplo, con uno de los monstruos literarios de la Argentina, Julio Cortázar. Dice, había muy poca franqueza sexual había en la obra de Cortázar. No por falta de ganas, dice, sino por falta de coraje. Y acá usa unas palabras del mismo Julio Cortázar, en las que refiere que el miedo sigue desviando la aguja de nuestros compases. Él reconoce, dice, en mi obra no he sido capaz de escribir ni una sola vez la palabra concha, que por lo menos en dos ocasiones me hizo más falta que los cigarrillos. Eso es autocensura, ¿eh? Lizardi dice, basta recordar cómo en el capítulo 68 de Rayuela de 1963 Cortázar recurre al glíglico para nombrar lo que todavía no se puede nombrar en la literatura argentina de la época. Thank you. Prohibido Cumbia. Seguimos en Radionauta FM 106.3, seguimos en Prohibido Cumbia, el teléfono de contacto el 451-6917, correo radionautafm@gmail.com y en la web radionautafm.wordpress.com. Guille, vos tenías un tema que estuvo en la página de todos los medios argentinos. 114, es el número del nieto recuperado. Parece que muchos estuvieron muy contentos. La semana pasada fue, lo que vos decís, una emoción muy grande y un boom en las redes sociales. El nieto Guido fue la mejor noticia de la semana pasada. En las redes sociales, como decía recién, fue un boom informativo, de buen ánimo, con la confirmación del restablecimiento de la identidad de Ignacio Urban, que en realidad es Guido Montoya Carlotto, hijo de militantes montoneros, apropiados por los militares y derivado en una familia campestre de Olavarría, que lo criaron lejos de las batallas de los 70, en la paz campestre, y construyó su identidad en base también a la música. Es un gran músico, ha tocado con varios artistas importantes, de hecho hizo un spot para las abuelas de Plaza de Mayo, para madres. Este treintañero tiene una sensibilidad social, según cuenta su abuela. Estuvieron reunidos. 37 años pasaron para que se volvieran a reunir. Imagínate las cosas que se te pueden pasar por la cabeza. Ponete un segundo en el lugar de este muchacho, de este hombre. ¿Cuántas cosas se te pueden empezar a reconstruir? Cosas que has vivido en la infancia que capaz que no terminaste de entender. Toda la identidad que vos construiste de repente no era tal cosa. Y ¿cómo uno queda después de eso? Y algo que me imagino es cuáles fueron las primeras palabras que le habrá dicho a su abuela, a su nueva abuela, y cómo empezaron a reconstruir la historia. Porque viene desde La Cacha, centro clandestino de detención, hasta La Plata, 6 de agosto, cuando se reencontraron. Todas las fichas que se empiezan a caer a este músico, el porqué de muchas cosas, lo que yo decía, ya no se debe estar... Yo no sé qué debe estar sintiendo o pensando Guido, pero por lo menos ese chau abuela que le dijo cuando se despidió después de conversar con Carlota abuela, confirma el clima de alegría que se vivió la semana pasada, lo cual se festejó como si hubiéramos ganado el Mundial. Otra cosa, de parte de los militares genocidas, que están todavía vivos. ¿Habrán maldecido de vuelta? ¿Habrán sufrido una derrota importantísima en lo simbólico, en lo político, en lo social? Me parece que eso también es para analizar cómo queda en la cabeza del otro lado, más allá de cómo uno reconstruye su identidad, su historia. También lo que implica que se conozcan estas historias y que se conozca, digamos, toda la aberración que hicieron y que se va confirmando más allá de los juicios, con historias de vidas concretas, con identidades que se devuelven. Y la verdad, te ganamos un partido importantísimo, militares idas. Con esto se confirma que se puede y que se va a seguir luchando por todos los nietos que faltan y por reconstruir la historia verdadera para que nunca más sea a fondo. Sí, hay dos cosas. No se ha roto todavía el pacto de silencio que hay entre los genocidas, ¿no? Es un pacto de sangre que hicieron. Tuvieron que mancharse todas las manos con sangre para que todos se callen la boca y se lleven a la tumba todas las aberraciones que hicieron. La otra, estamos totalmente de acuerdo que fue un hecho trascendente en todo sentido, ¿no? Política, socialmente. Y lo otro que cabe esperar es que, así como apareció Guido y se reencontró con Estela, la titular de Abuela de Plaza de Mayo, también pase lo mismo con Clara Naí, la nieta de Chicha Mariani. Uh-huh. Tal vez no, si los nietos están vivos, más allá de que ahora tengan 30 años, dentro de 10 años van a tener 40, la historia se va a reconstruir. Quiera o no quiera, conocida, la historia se reconstruye, la historia te pasa por arriba. Es así siempre. Nos alegramos por Guido. Escuché algo de la música que hace, de la música que compone. Muy impresionante. Muy impresionante. Sí. Deja, digamos, uno se pone muy sensible, por lo menos a mí me pasa que, y te veo a vos también, digamos, que uno se emociona con esta, da un aliento para seguir luchando. Y bueno, esto de declaran ahí también es algo que tarde o temprano también se va a restituir su identidad. Hermano. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Después de escuchar a los Vándalos, mítica banda de Rosario, que tiene muchas historias. Después les voy a contar un poco qué implica Popono Romero en ciudad. Y, un personaje, ¿no? Canallón. Después hablamos de fútbol también. Vamos a pasar de vuelta y te voy a comunicar de vuelta lo que podés hacer esta noche yendo a la empanadería que Adrián, mi amigo personal Adrián, hace las empanadas, las mejores empanadas del mundo. Podés llamar al 451-6917 y yo te digo cómo tenés que hacer. O yendo directamente a la empanadería, escuchar el spot donde queda, que ahí, diciendo el nombre del programa, en vez de 12, la docena tiene 14. En homenaje también a lo que ya hablamos hace un rato. Vos la recomendás calurosamente, entonces. Sí, no, hay empanadas que son increíbles ahí. ¿Y vos qué estabas por...? No, vos sabés que el fin de semana anduve de cumpleaños. Muchos saludos. Una celebración bastante austera. Hace años que no celebro así en grupo cumpleaños. Lo celebro con mi círculo familiar. Holguín, vamos a comentarle a los oyentes por ahí que están recién sintonizando. Holguín cumplió 30 años el fin de semana. Y ¿30 años era? 30 años, 30, sí, totalmente. Sí, estamos bien. Hice un festejo austero, pero digno. Rock and roll y un poco de sexo, digamos que fue el menú principal. Vos sabés que recibí regalo de muchos libros. Te leo algunos. Manual práctico del odio del brasileño Ferrez. Teoría política e historia de Perry Anderson. Uy, sí. Opus Dei, así en la tierra como en el cielo, de Jesús Infante, que va a ser el primero que voy a leer. Lennon, de David Foenkinos. Cuerpo Cerrante, de Laura Lustó. La Pasión Erótica, ese libro que hemos comentado, de Ercole Lizardi. Inmigrantes y Ciudadanos, de Saskia Sassen, que tiene que ver con las migraciones masivas a la Europa Fortaleza, dice la bajada del libro. Y Palabra Desorden, una antología bilingüe de Arnaldo Antunes, otro brasileño. Después del Rock, de Simone Reynolds. Y me regalaron un par de películas. La Gran Comilona, de Marco Ferreri, y La Marcha sobre Roma, de Dino Risi, dos grandes películas italianas. Y hay gente que te conoce muy bien porque te regala cosas que a vos te interesan mucho. Sí, totalmente. Y la gente... La verdad que me... Gente. Me conocen. La gente te conoce mucho, tienen, me parece. Calado totalmente mis gustos. Sí. Hay un par de libros que dijiste ahí. Uno que verdad que a mí también me interesaría leer primero, que es el de Opus Dei, pero porque ya he leído cosas de Opus Dei, he traído también material para comentar un poco al aire, ¿te acordás? Si hacemos memoria, que era el santo fundador de Opus Dei. Sí, por lo que he visto, es desde, digamos, la infancia de José María Escrivá de Balaguer. José María Escrivá de Balaguer. Los orígenes del fundador de Opus Dei, todo lo que significa el Opus Dei, y bueno... Yo creo que debe tener bastante actualidad. Sí, es para entender un poco la política. Tiene unas cuantas páginas. Si creo que te cuento... Creo ahora, que arriba de 400 Te cuento, páginas. Estuve intercambiando información con unos muchachos, se puede decir, la Cámpora, acá en este programa. Sí, porque... Que saben, bueno, que saben un poco, dicen que o por lo menos dicen que saben, cómo fue el tema de la elección de Bergoglio. Y datos que yo tenía se han confirmado. Un compañero peronista. Y me han... No de la Cámpora, pero es un compañero peronista. Y este digamos, no es tan compañero. Uno tiene cotidianidad y bueno, se tiene que relacionar, como vos también tenés amigos peronistas, ¿o no? Yo he charlado con gente de Guardia de Hierro que lo considera un compañero peronista. No, bueno, este dice que saben que es peronista, digamos, Bergoglio es peronista, de la vieja ortodoxo, que ha tenido una rosca muy importante en el sentido de que El tipo ha movido muy bien la rosca entre los papas, entre los cardenales de África y otro lado que no me acuerdo, pero ha sabido mover y construir una base. Ah, y Latinoamérica, y ha sabido construir ahí un caudal de votos que el tipo era la llave, en parte, para las elecciones que se vinieron dando. Era como el puntero del Vaticano, básicamente. Viste que es peronista, aprendió lo del clientelismo político. Entonces. Y, digamos, lo que yo le decía, mirá, él, Bergoglio, muchos de los votos que lo han apoyado él venían también del Opus Dei. Y, bueno, cuando tengamos la información más certera, digamos, porque esto ya es de pasillo lo que te voy a tirar ahora, es que viste que el Opus Dei es franco. O sea, es una iglesia franquista, pero que reivindica también a Mussolini y a Hitler. Bueno, por ahí dicen que hubo un ritual que traía emparentado lo que se cantaba en la plaza, a veces se cantaba en la Plaza de Mayo, y me lo han dicho peronistas viejos, Hitler, Mussolini y Perón un solo corazón, se cantaba. No sé si vos tenías esa información, Holguín. Sí, sí, totalmente. Bueno, que hubo, digamos, un ritual en el cual se anotó a Franco, a Hitler y a Mussolini, se anotó el nombre de Perón, sobre todo teniendo en cuenta cómo organizó el Somatén aquí en la Argentina, que después dio en la AAA, que después dio en lo que ya sabemos que fue la historia. Aunque muchos peronistas te sí, digan están por insultando, por, ya están por las, eso, líneas, por, las líneas. Por lo ya que has dicho, te digan gorila, era totalmente cierto. Seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. E fica mais lindo por causa do amor. Prohibido cumbia. Último bloque de Prohibido cumbia. Yo no sé si me estaría volviendo viejo o qué, pero el tango cada vez me gusta más, Orquín, no sé por qué. A mí me encanta el tango, y no precisamente porque sea viejo. No, si ya te dijiste que cumpliste 30. El fin de semana pasado. Me encanta Troilo, me encanta Goyeneche, me encanta Pugliese. En general, también lo de la nueva guardia, que se podría decir, la Fernández Fierro, la Chicana, Acho Stoll, me gustan. Bien, Yo tengo que empezar a incursionar un poco más finito en el tango. Estoy aprendiendo a bailar y en la comunicación corporal estoy bien, pero me falta más el tema de la música, Holguín. Ahí, digamos, tengo un problema. Vos sabés que... Soy de madera. Vos sabés que después de bailar tango, reflexionando, hay pasos que son parecidos a algunas cabriolas, como se decía antes, de fútbol. Es más, lo he visto a Riquelme arriba de la pelota este fin de semana como si estuviera bailando tango. Y estuvo bastante bien. ¿Cómo lo ven extrañar los de Boca? ¡Oh, por Dios! Después del partido que hizo Riquelme y lo que fue Boca ayer frente a Newell's. No, se fue insultado Boca. Insultado de la cancha se fue. ¿Vos estás contento? ¿Lo viste el partido de Central? Más vale que lo vi. Central arrancó, parecía que se comía 10 contra Quilmes en la cancha de Central. Que la cancha de Central, no sé si alguno tiene la posibilidad de poder ver impresionante de recibimiento de sí, siempre, la hinchada. Siempre es impresionante. Pero explotó la cancha. Y bueno, después dimos vuelta un partido, 3-1, y estamos bastante bien. Mirá, yo creo que tanto el Canalla como el Rojo empezaron con el pie derecho, pero tampoco es que podamos alardear mucho. ¿Por qué Central le ganó a Quilmes e Independiente le ganó Atlético Rafaela, que a mí a priori me parecen dos de los Olguín, candidatos para descender? ¿Cuánto hace que en el fútbol argentino 3-0, 3-1, que arranca así tan contundente? No, lógicamente. Con esto que venía bastante mezquinón el fútbol y viene todavía bastante mezquino el fútbol con las tácticas conservadoras. Se ve que esto del torneo que no promedia, que en realidad también está en discusión. Si querés charlamos la rosca de la AFA, que hay muchos que están poniendo el freno de mano a todo lo sí, que no vamos a tener tiempo para charlarlo hoy sobre... Viste que yo te dije que estaban rosqueando arriba del cajón, Ese campeonato que... El próximo campeonato en el que van a ascender 10 equipos del Nacional B. Sí. Un despropósito total. Yo me voy a dar una idea de para qué está el Rojo a partir de la fecha que viene... que juega acá en La Plata contra Estudiantes. Un equipo que hoy perdió, es un equipo duro. No sé cómo salió, creo que estaba perdiendo con Arsenal 2-1, no sé, al final no sé cuál ha sido. ¿Está confirmado el 2-1 abajo de Estudiantes? El resultado del partido. Ah, no, mirá, el otro cimbronazo... Ah, claro. El otro cimbronazo te acompaña en el sentimiento. Ahí llegaron los diablo. Compañeros del otro cimbronazo y una es hincha del Rojo y Revolución. Y el otro muchacho no. Cuervo. Cuervo. ¿Sabes? Uy, está por jugar la final de la Libertadores de América este mitad de semana. Si salen campeones, Central se anota un poroto con el Patón Bauza como técnico. Mirá, yo no le deseo suerte a Cuervo, no por San Lorenzo en sí, no por el equipo en sí, sino porque vos sabés que Francisco, el hincha representativo de San Lorenzo de Almagro, no es precisamente un santo de mi devoción.